tu poder. Fuego arde, quema. Coronavirus, estás temblando. Dios te está quemando. Al fin, Espíritu Santo, descarga tu poder. Fuego arde, quema. Coronavirus, estás temblando. Dios te está quemando. Por fin. En nombre de Jesucristo yo te ordeno a ti. Joder. Esto también, tuvimos que escucharlo en su momento. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Mr. Virus. Os habla Raúl García en este pequeño recuerdo, repaso que quería hacer también sin dejar de acordarnos de todas aquellas personas que nos dejaron, o aquellas personas que tuvieron complicaciones, aquellas personas que se vieron de alguna manera afectadas con todo. Es decir, ahí estamos prácticamente todos inmersos, pasados estos 5 años, que yo no quería dejar de lado, aunque seguramente que con el paso de los meses muchos ya ni se acordarían de todo esto que se daba en el mundo. Todo esto, quiero decir, estos pequeños retazos de músicas, de noticias, en los comienzos de todo aquello que suponía desconocimiento, falta de recursos, bulos, conspiraciones, miedos, temores, muertes, convalecencias, pérdida de confianza en el futuro, una sociedad asustada, restricciones, aplausos, solidaridad hacia sanitarios, también solidaridad por parte del mundo de la cultura en general, porque los artistas intentaban a través de sus canales, de sus redes sociales, entretener de forma desinteresada a las personas, a la gente que estaba encerradas, en muchas ocasiones no superándolo, no teniendo muy no llevándolo nada bien el estar privado, ¿no?, de poder salir a la calle y de hacer una vida natural, una vida normal, con todos los que he dicho, con todos esos miedos y cosas que estaban llegando, también las muertes, sin duda, y la separación de los seres queridos. Bueno, la verdad es que las pérdidas de trabajo, la merma de ingresos económicos, la manera de ver la subsistencia. En mi caso, el programa de radio que lo estábamos haciendo en LH Magazine en ese momento se dejó de hacer, indudablemente, y supuso hacer durante una buena temporada programas diarios para entretener también a los oyentes, ¿no? Y claro, el servidor tampoco se escapó de todo eso, aunque era un servicio esencial, porque como algunos sabéis, yo tengo un taxi y lo trabajo, y en aquellos momentos salía a la calle, aunque no había prácticamente ingresos, o no había ingresos en el día, sí podía recoger y llevar a las personas a los hospitales, o hacer también escapadas sanitarias u otros servicios de alguna manera solidarios con aquellas personas que se necesitaban, y también íbamos sin mascarilla los taxistas, pero bueno, gozábamos de algo de aire, que de alguna forma ese aire se compartía con el aire de las personas infectadas, ¿no? Cuando tenías que ir a la viajecita a llevar el tacatá, sacarlo, meterlo en el maletero y luego sacarlo y bueno, pues acompañarla, pues cuerpo a cuerpo, indudablemente, y todo eso también nosotros lo sufrimos como servicios esenciales. Pero yo me quería referir sobre todo a los músicos y, como digo, artistas que hicieron todo lo que podían desinteresadamente, y que luego con el paso del tiempo también para muchos se convirtió como una rutina que ya tenía que quedarse, ¿no? Y que algunos todavía pienso que siguen considerando que es así, ¿no? Dámelo todo gratis. Y me enchufo desde mi casa y no tengo la necesidad de ir a ningún evento ni pagar grandes cantidades o pequeñas cantidades por la creatividad y el trabajo y el tiempo de las personas. Bueno, seguramente que nos ha ayudado estos 5 años, aunque han sido 5 años duros para algunos más que otros, sin duda, a reflexionar. A lo mejor no, porque los humanos tenemos una mente muy moldeable, y que además, según la vamos sobrecargando con otras cosas, se van olvidando las anteriores. No a todo el mundo lo sucede,

esta pieza, este tema, este vídeo tiene aún todavía más relevancia pasado el tiempo por la manera en la que se hizo, con las circunstancias por delante, con las producciones posibles, cada uno desde su casa, con un trozo de imagen incorporada, insertada en el vídeo, como se hacía todo tipo de entrevistas, conferencias, conexiones con la gente, pero sobre todo intentar, como decía antes, en entretener. La verdad es que muy bien. Tic Tac, el rock canta el coronavirus, un tema que hicieron pocas semanas después de que se estableciera el estado de alarma, y los autores fueron Mario García y Marcos Molina, que también incorporaban sus voces a la canción junto a la de Nayara Ruz, Alberto Curtido, Pedro Razquín, Balta Hurtado, Serpa, Fernando Madina, Fernando Montesinos y Javi Maneiro. Estaba en el bajo David Ruiz, en las guitarras Adrián Torreira, Sócrates López y Manolo Arias, y en el piano y cuerdas Gorka Pastor. Bueno, había trabajando más gente a través de las mezclas y masterización. Estaba Javi San Martín, que lo hizo en sonido 21, y luego el vídeo Rubén Rodríguez. La verdad es que una maravilla que espeluzna también en los días de hoy, porque te retrotrae a lo que pasamos, lo que vivimos, y también los que murieron, que no olvidamos ni una de las muertes que tuvieron lugar, desde luego. Yo creo que en el día de hoy, viendo y sufriendo todo lo que se sucedió, hay que estar más despierto que nunca ante las adversidades y también ante los bulos y a veces la desinformación que nos dan desde arriba los gobiernos desde cualquier parte del mundo. Hay que estar despierto. Despierto es como cuenta, como dice la canción de esta banda australiana que da continuidad a este programa llamado Mister Virus. El tema se llama Wake Up, despierta. Ellos se llaman Gox Seeker. Feeling this way, wake up, just another day, feeling from within that I'm waking in the right. Bueno, pues me apetecía acercaros una primera toma de lo que será el próximo disco de esta banda australiana llamada Ghost Seeker. El tema se llama Wake Out Imposter. Es un adelanto de lo que supondrá el 25 de abril la publicación de Divergence, que es el disco que publicarán a través de Roark, y que supone de alguna manera una continuidad muy, muy, muy intensa a lo que fue aquel debut que tuvieron con aquel EP llamado Intinium Novum hace 3 años, ¿no? Una cosa así, y que les pone de manifiesto como una banda muy interesante también, una banda formada. Cuando digo formada me refiero a que los miembros vienen en su mayoría de otras formaciones que dejaron, como Letters to Amara, bandas de Australia, Store, The Sky, Anywhere, y en su conjunto pues hacen esa capa formada por los guitarristas Tim Campey y Corey Wilkinden, la cantante que has oído se llama Celeste, y Daniel Brink, que es el que pone las voces más gruesas, junto al batería Daniel Gray. Y bueno, pues esto es un poquito eso que está por llegar, Ghost Seeker, a lo que no dejaremos de prestar atención. Hay una banda en Andorra, no en Gibraltar, que se llama We Can Divide by Zero. Bueno, esto todo junto, porque a ellos les gusta que se ponga así, todo en minúsculas. We Can Divide by Zero. Efectivamente, si lo lees en inglés, tiene su significado, pero va todo junto para ellos, indiscutiblemente. Yo lo estaba leyendo ahí y digo, aquí que pasa, hay un batiburrillo de letras, pero es que es así. End of Days es uno de los temas principales que ha supuesto darle también ese toque de atención a un álbum que a mí me suena que tenéis que escuchar todos, sin duda. La banda se creó, como digo, en el 2009 en Gibraltar y bueno, pues a través de sus músicos han creado esta canción que analiza en detalle un desastre que acaba con el mundo y que está dirigido por poderes tiránicos que en última instancia pues termina sufriendo el pueblo pues con dolor y todo ese sufrimiento que termina pues capturándolo, ¿no? El tema habla de que al final depende de todos nosotros reconstruir el mundo una vez que la guerra haya terminado y el tirano haya muerto. Se llama End of Days. We Can Divide by Zero. End of Days, título de la canción, título del disco, We Can Divide by Zero, para no perderle la pista. Ellos ya con ese torbellino sonoro te lo terminan recordando, y además con una temática muy interesante también para no dejar pasar. Vamos a escuchar a Søren Andersen, que este 14 de marzo pues ha publicado su primer trabajo en directo llamado Light in the Homeland. Søren Andersen, que seguro que lo conocéis, a lo mejor por el nombre, pero seguro que sí. Es un guitarrista, compositor y productor danés que vive en Copenhague, en Dinamarca, y que está muy influenciado por los guitarristas clásicos, ¿no? Satriani y toda esa onda de décadas anteriores. Es uno de los músicos muy cotizados en Escandinavia, que siempre lo está llamando todo el mundo para que les acompañen en los directos, en esas giras de carretera que hacen muchas bandas. Y entre esos músicos con los que tiene muy buena relación y que se lo rifan, pues está Glenn Hughes o Mike Tramp, por ejemplo, que cuentan con Søren Andersen. Bueno, es un tío ya con talento y con muchas historias a sus espaldas. Pero bueno, yo lo cuento. Søren Andersen. Entonces, publica ahora, como digo, este álbum llamado Light in the Homeland, con toda esa magia guitarrera instrumental que reúne pues canciones como esta que escuchamos ahora. Cuántas cosas chulas pasan por Dinamarca, ¿eh? Aquí se ponen muchos artistas daneses porque hay una clase, una categoría, y también nos enteramos de muchos pues de los lanzamientos que pasan por allí y no los dejamos pasar para que vosotros también los conozcáis. Light in Holland, hecho en su propia patria. Ahora empieza con una gira que, bueno, que la va a hacer por allí. Entonces por aquí no lo veremos, pero ya nos gustaría poder disfrutar de este guitarrista en solitario, porque en directo con alguno de los músicos grandes ya lo habéis visto seguro. Y bueno, pues es de esos conciertos que él comenta un poco en este trabajo en vivo que comenta hizo y seguirá y permanecerá en los directos que haga, pues llevar la propiedad en formato de trío, bajo, guitarra, batería, y que cada uno tenga su espacio para hacer esos largos solos con los que disfrutan los amantes de la música clásica, instrumental, música clásica, hard rock clásico, donde los solos de batería se extienden, los solos de bajo y todo forman como un piñón muy interesante que te hace que estés metido ahí y vayas con ellos como una jam metal session, una jam hard rock session. Escuchamos a esta banda llamada Statement, también otro de los grupos con actualidad en estos días. El tema se llama My Last Goodbye. Mi largo adiós o mi último adiós. We'll be right back. Bueno, un grandísimo tema, muy emotivo, emocional, que te suena captura esencia de, cómo no, de Metallica, si hablamos de el recuerdo de ese danés que está en la batería, tras la batería de Metallica, o de Volbeat, suena un poquito todo eso, ¿no? Muy bien, ahora ahí, bueno, la semana que viene igual les pongo otro tema, se llama The War is Fodden, que también están en estos días, adelantando para la semana que viene, el 21 de marzo es cuando se publica el tema del que os hablo, pero que lo tenemos aquí y suena todo fabuloso, porque Statement es una banda ya con rango, ellos son daneses también, y se crearon en el año 2009. Han ido pues haciendo esos vaivenes musicales con la raíz melódica que no dejan, ¿no? Canciones como estas pues suenan un poquito así como más oscuras, ¿no? Más pesadas. My Last Goodbye, me parece un temazo, ¿no? Y lo ha grabado el disco, está grabado en Advan Studio bajo la producción de Tuet Madsen. Ha trabajado con un montón de bandas, es un productor muy bueno, ingeniero de sonido del que hemos hablado de aquí, para mencionarlo, pues recuerdo producciones de Meshuggah, por ejemplo, Dark Tranquility, The Haunted, también son algunas de las bandas con las que ha trabajado, porque es un tipo también muy muy peculiar y muy buscado, ¿no? Para encajar sonidos pues con caña y con melodías. Bueno, pues seguimos con más historias. Statement, no los olvidéis, Statement. Son muy, muy chulos, muy, muy buenos. Vamos a escuchar a Pina y lo que pasó este viernes en Valdemoro, donde hizo Tócame Delantero, pero Coz tocó antes, haciendo sus canciones con buenos invitados y bueno, vamos a oír Versos Ocultos primero, que fue uno de los temas de estudio del disco de Pina, pero que como es un tema de Juan Márquez y lo llevan al unísono, pues vamos a poner esto de comienzo. We'll be right back. Hubo un tiempo en el que los teclados estaban como un poco satanizados, ¿no? Y a las bandas que querían sonar duro no les gustaba que los teclados... Sí les gustaban incorporarlos en los discos de estudio, pero luego los directos quedaban como un poco pop, ¿no? O sea, de imagen y tal. Y los... Había algunos músicos que escondían a los teclistas detrás del telón o en un lado del escenario o debajo incluso, o por control remoto de sonar, y no nos querían que se... pero en este caso no. Bueno, lo digo porque ahí escuchábamos el tema los teclados, y también las actuaciones tuvieron su aportación de teclados para las dos bandas y sonó todo muy bien. Primero estuvo Coz, estuvo Juan Márquez, quien pegó un repaso de acompañamiento a lo que era una noche de homenaje a la Abuela Ángeles, ya un tributo al Toca Madera, Carlos Pina, que lo hacía con su proyecto Pina Perro Viejo, y que de alguna manera pues también involucraba a otros músicos para una fiesta conjunta, y eso hizo pues que, aparte de repasar temas más actuales, Juan Márquez con Coz y antiguos, pues para ese propósito contó con músicos como Luis Cruz, que subieron ahí al escenario. También estuvo Bertana cantando, Eduardo Pinilla, que estuvieron haciendo, bueno, los dos juntos, Las chicas son guerreras, que es un tema de Eduardo Pinilla. Un ratillo, luego pude hablar un ratillo con él, y siempre es interesante hablar con un talento como una gran persona como Pinilla. Luego ya pues no nos podemos extender más, pero siempre hay cosas que mola en este tipo de eventos de de compartir con músicos que están arriba, luego bajan, que pasan por allí, que van al baño. En fin, son las cosas de las amistades musicales que al final enriquecen a las personas que van a los sitios. Por eso hay que ir a los conciertos, porque este tipo de encuentros, solamente la sensación que transmiten los músicos y la preocupación de tener que irse, en este caso, tan lejos para montar unos conciertos y acercárselos a la gente, ese esfuerzo deberían de tenerlo en cuenta las personas. Pero es verdad que hay veces que los sitios están retirados y no siempre son fáciles los transportes para todo el mundo, pero los que estuvimos allí, desde luego, lo pasamos muy bien. Yo creo que todos los músicos también, porque era un momento para no olvidar. Coz estuvo bien, la verdad es que siempre mola todo lo que hacen, y cuando le dan una vuelta de tuerca o se suben en el escenario, pues... Y luego pues Juan Márquez estuvo también en el escenario, subido con Carlos. Pero antes hubo un arranque de concierto que suponía hacer de un tirón por primera vez los discos de aquel emblemático álbum tercero en la carrera de Panzer, llamado Toca Madera, que ya sabéis que la portada lideraba la cuero y la cornamenta de su mano. Y la verdad es que vimos y disfrutamos de temas que antes nos hizo en vivo, ya como nos decía Carlos Pina en la entrevista que la semana pasada hizo Virus y que tenéis colgada directamente en los podcasts para cuando vosotros queráis escucharlo. Y entonces el disco fue de un tirón, hubo en algún momento en el que se fueron incorporando también amigos y músicos que subieron al escenario. Fue muy bonito ver hacer un par de temas a Suso, primer guitarrista de Panzer. Estuvo Juan Olmos estuvo cerrando, abrieron con Toca Madera y cerraron con Toca Madera, pero la segunda versión ya con Juan Olmos en el escenario. Juan Márquez, que estuvo haciendo este tema, Versos Ocultos, que has escuchado ahora. Amaya Martín, que también hizo un par de temas maravillosos con su violín, acompañando a Carlos Pina. El Cuervo, el cantante de Saque Mate, también hizo El Dios del Rock, estuvo haciéndonos disfrutar de un tema emblemático con propiedad. Bercana, que cantó también con Carlos Pina en directo, de una manera muy particular, enfrentando o acompañándose en las voces. Y muchas cosas más que seguro que pasaron, que unos más que otros pues disfrutarían. Yo desde luego me lo pasé muy bien. La danza de la muerte fue lo que hizo el cuervo, no sé qué se comenta antes, lanza la muerte. Y nos hubiéramos quedado con ganas de más, ¿no? Pero el tiempo es el que es y bueno, pues pudimos quedarnos con lo que esperemos que sea una nueva reválida y un nuevo concierto presentando estas canciones de nuevo, presentándolas en directo del Toca Madera, recuperándolas, vamos a decir, porque ya que están tan bien montaditas y vimos a unos músicos tan... hechos, Dani, por ejemplo, el guitarrista, estuvo tocando con las dos bandas. Primero tocó con Coz, luego con Dani Moreno, con Pina. Decía que le dolía un poco la espalda de tantas horas y tanta intensidad, porque claro, es una banda muy potente lo que llevaba Carlos Pina en esta ocasión. Y vamos a escuchar el arranque, el sonido es el que es, pero el arranque del concierto, para que sintáis la sensibilidad que se palpaba y se transmitía, ¿no? Después de que los músicos estuvieran en el escenario y arrancara Carlos Pina con un tema como Toca Madera. Yeah. música de Pina, haciendo toca madera en ese sitio llamado The Restón, The New El Restón, Valdemoro. Bueno, se cumplen 40 años nada más y nada menos que de este disco, de toca madera, y queríamos celebrarlo con vosotros, precisamente como un pequeño homenaje a la buena, un recuerdo, y con los temas que formaban parte de este disco. Y este álbum estuvo confeccionado sobre todo por un guitarrista llamado Suso Díaz, que luego vendrá a tocar un par de temas. Bueno, buenas noches, bienvenidos, espero que cantéis todas las temas. Pues lo sabéis. Oye, pero tampoco es tan serio, pero decir. Pequeña muestra de lo que se captaba allí en la sala de Valdemoro, indudablemente con esas deficiencias que puede tener pues una grabación al aire de un concierto que está estaba muy bien cuadrado en cuanto a sonido y en cuanto a luces. Me gustó mucho las luces de la sala y el sonido. Indudablemente yo creo que ellos lo pasaron muy bien con todo lo que estaba allí sucediendo, y el público pues en esta muestra sonora pues se capta como desde luego acompañaba a la banda en la exploración, porque recuperar estas canciones hay veces que, sobre todo para ensayarlas y conformarlas para el directo, que pasa por una exploración por parte de los músicos, que además cuando nunca las habían tocado, o Carlos en su caso, hacía años que no las había cantado. Y bueno, me encontré con mucha gente, con muchos músicos allí. Siempre mola tener estos encuentros porque pasan los años, pasa el tiempo y hay veces que no coincides con ciertas personas. Y desde aquí, pues saludos a todos aquellos que escuchan el programa. Estaba allí Manolo también, que también, bueno, estas canciones, todo lo que pasó allí de Coz y de Carlos Pina Perro Viejo, con los temas de Panzer y con los temas propios de su proyecto Pina, temas como ese Inmortal con la violinista Amaya, que son delicias de canciones. Todo eso lo tenéis también en el canal habitual en el canal de YouTube de Mr. Virus. Pero también estaba allí, por ejemplo, Manolo, que también graba vídeos. Un saludo desde aquí. O también el reencuentro con alguien que hacía ya 30 años que no veía y que nos cruzamos en el baño. Vamos al baño y que me saludó y bueno, pues a veces ocurren, tiene que ser en estos sitios donde uno se encuentre. Ya he comentado anécdotas de este tipo en el programa. José Antonio, que tenía un programa hace un montón de años en Onda Verde, donde nos conocimos en la Plaza Luca de Etena, en un séptimo edificio, en un séptima planta del aquel edificio alto que había allí, donde casi se me mata Roberto Iniesta al colgarse de una cornisa de una ventana. Ya no sé si conté esa anécdota, pero ya os hablaré de ella. Y me gustó mucho, después de tanto tiempo, pues que nos encontremos seguramente. Él es el técnico de allí, de esta sala, que suena tan bien y que está en Valdemoro. El The New, el Restón, Valdemoro. Bueno, vamos a seguir con más cosas. Me apetece mucho oír The Devils, que es una banda napolitana, y puedes decir, hostias, esto va a sonar gasteril. Pues no te creas que tanto. En el 2024 hicieron un disco como homenaje a sus 10 años de funcionamiento, y aunque ahora tienen algo nuevo que vamos a escuchar para este 2025, hecho ya en 2025, o lo van a sacar ahora, sí que me apetece recordar aquel álbum con raíces tan chulas para ser dos personas únicamente las que están al frente de su historia. El disco que sacaron el año pasado tenía pues lo que también tienen el siguiente, o sea, mucha connotación llevada a la música bluesera, al rock and roll, a cosas que tienen que estar muy bien encajadas, ¿no? Para que ese sonido que hacen solamente dos suene de forma salvaje. Esto se llama Killer's Kiss y es del anterior disco, el sexto que sacaron, The Devils. Bueno, este disco lo hicieron, lo publicaron en el 2024, lo hicieron con Alain Johannes, que es un multiinstrumentista que ha tocado con mucha gente, pero mucha gente como Chris Cornell, por ejemplo, pero que aparte pues produce cosas muy, muy interesantes. Es a lo que se dedica Alain Johannes, y entonces pues fue una colaboración mutua para ese álbum que queríamos recuperar, que ya escuchaste aquí, y que se titulaba o se titula Let the World Burn Down, y que bueno, pues ya da continuidad o es la previa de lo que ahora mismo acaba de editarse, pues con otra dinámica sonora, que ya bajo el título de Devil's Goat, y que lo vamos a oír ahora mismo, ¿no? Calentito, con Lot, es como se llama esta canción de lo nuevo de estos italianos, este dúo tan dinámico que lo forman Gianni Blacula y Erika Swiss Blake. Son The Devils. Con ese fader que lo hacen ellos mismos al tema con Lot, es como termina esta canción. Tiene un ritmo que va alborotándose con ese toque de armónica y con más cosas dentro de lo que es un álbum que vamos a seguir escuchando en próximas semanas aquí en Mr. Virus. Ahora nos vamos a quedar con algo que tiene un poco más de minutaje y que es una banda llamada Temple Funk. Son holandeses, han sido de las últimas confirmaciones que ha hecho el festival Rotburg, al que iremos un poquito más adelante, para la fiesta de presentación previa a los días de concierto. Y siempre es una muy buena noticia, porque es una banda que no siempre, bueno, es fácil ver. Lo que pasa es que hasta ahora que han, en directo, hasta ahora que han montado una gira muy contundente de muchas fechas por Europa, y que así, observando por encima, no veo que vengan a España. 21 de marzo empiezan en Holanda, 16 están en Rotburg, 16 de abril, que es cuando empieza Rotburg, la fiesta de presentación, luego ya los días siguientes son ya todo lo tocho, y bueno, más cosas que aquí no están, pero bueno, Hamburgo, se van a Alemania, en Alemania hay mucha fecha, vuelven a Holanda, en fin. La gira europea es bastante, bueno, ajustadita por donde, por su núcleo de influencia. Bueno, veo aquí que están en Francia, en Luxemburgo también. O sea, podrían llegar hasta aquí, ¿eh? Yo creo que no. Pero bueno, siempre hay tiempo para que alguien, algún promotor, lo escuche y los incorpore. Escuchamos el tema, perdón, el tema de River, que es, bueno, pues uno de los temas... abanderados de esta secuencia de pocos temas, pero muy largos, que lleva por nombre Lifted from the Wind, y que hacen los Temple Fans. Estará en la calle el 25 de abril, un mes y pico queda. Pues sí, así es como te quedas, con ese pequeño vacío que te hace mover el pensamiento y desde luego transformar por los cauces, transformar esas energías por los cauces de la psicodelia, ¿no? Rock, heavy rock, psicodelia pura para estos holandeses, Tempelfand, que ya cuando hicieron su primer concierto en Rotterdam, en el año fue el 2019, tuve ocasión de verlos y disfrutarlos. Era todo un paradigma de lo que se iba a encontrar uno, porque era una banda que venía apuntando fuerte desde su puesta de largo, llevaban poco tiempo entonces funcionando, y entonces no tenían nada grabado, con lo cual se les daba la oportunidad de, pasados un año, año y pico, de exponer sus canciones ante un público muy especial como es el del Rotterdam, que ya sabéis que consigue lo imposible y que es un festival fabuloso donde ves colaboraciones en directo, reuniones y discos íntegros hechos como lo que hemos hablado antes del Toca Madera de Panzer, pues ahora que se llevan estas cosas, bueno, pues esto Rotterdam lo lleva haciendo desde siempre, desde que se empezó a hacer el festival en Tilburg. Y esto te engancha si tú vas allí porque ves cosas que no pensarías que nunca conocerías. Entonces ellos en 2019 hicieron su primer concierto y vieron un espectáculo porque llevaban varias voces integradas y músicos que capitulan de esta manera también con lo progresivo y lo que te hace volar el cerebro, ¿no? Conjugando temas, piezas muy muy muy extensas. Luego tardaron en grabar el disco, grabaron su primer trabajo y quedó pues, completamente redondo para defender lo que ya todo el mundo lo hicieron al revés, pues conocía en directo. Y se dedicaron a hacer álbumes en vivo no de estudio, sino publicados, hasta que llegó el COVID, y con el COVID pues se dedicaron a hacer muchas sesiones en directo para entretener a la gente, lo que estaba diciendo un poco antes con el comienzo, ¿no? Que los músicos pues se encerraban estaban encerrados en su casa, en sus estudios, y entretenían a la gente, al público, a los seguidores, a los nuevos adeptos, no sé. Y entonces pues Tempelfand hizo muchísimas conexiones para que todo el mundo estuviera entretenido. Ellos son un colectivo de músicos con residencia en Ámsterdam y ahora pues para este directo que harán en 2025 en Tilburg, en la fiesta de presentación. El festival se va a hacer el 17, 18, 19 y 20, ellos tocan el 16, cuadra también con cada 3 años que aparecen por allí, porque en el 2022 fue la anterior vez que estuvieron tocando y ahora han pasado 3 años, 2025. Tempelfand, la verdad es que es una banda brutal. Van a estar, he visto, también programados en el festival Desertfest Berlín en mayo, festival al que también iremos como cada edición que sucede, y será otro de los momentos para no perderse. Bueno, pues aprovechando literalmente el rollo psicodélico que nos han puesto y épico los Tempelfand con este The Raver, pues vamos a escuchar a Odd Three Tentacles, que son unos ingleses con más pedigrí, más veteranos sin duda, y que empezaron sus andaduras por las rave de los festivales que tenían lugar, pues haciendo sus propias manufacturas en casete y vendiéndolas, y así se fueron creando un nombre y al final tocando en los festivales como banda muy peculiar que mezcla el rock instrumental, el rock psicodélico, el progresivo, el space rock, el rock espacial, el jazz fusionado con otras cosas como la electrónica, world music. Bueno, cada pieza o cada álbum tiene su contundencia, que todo eso en vivo lo hacen de una manera fascinante. Van a estar tocando en España el 10 de octubre en Madrid en la Sala Soho y el 11 de octubre en la Sala Wolf en Barcelona. Son Odd Three Tentacles. Oh. La semana que viene más. Esto fue Mr. Virus con Raúl García.